serie Crónicas de los Reyes, por el pastor Adrián Capitaine Valenzuela. ¿Lo tenemos? Dice así la bendita palabra del Señor: a la verdad, ninguno fue como Acat, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Nuevamente, a la verdad, ninguno fue como Acat, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Cierra tus ojos y dile a Dios: háblame en esta hora a mí, Señor. A mí que estoy aquí. Señor, gracias, gracias. Gracias porque yo sé que tú eres bueno y misericordioso. Y que tú siempre tienes palabras de vida eterna para nosotros. Palabras de advertencia, palabras de exhortación. Palabra, Padre, que instruyen nuestra fe, Señor, y nos guían por el camino recto. En tus manos nos ponemos y te pedimos la guía y la dirección del Espíritu Santo, Señor. Oh Dios, habla pues a la vida de cada hermano presente y que todos seamos nutridos y edificados por tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén. Amén. Puede sentarse, hermano. Bueno, los niños ya están empezando para recibir su clase allá arriba. Vamos nosotros, ¿verdad?, a que el Señor hable a nuestras vidas lo que Él tenga que hablar. Amén. Hemos estado estudiando la historia de los reyes de Israel, por los que en un momento dado, ¿verdad?, no pudieran saber. Una serie de enseñanzas que Dios puso en el corazón traer al pueblo de Dios. Y en esta hora yo quiero con ustedes pensar en este tema: la familia de Acat, una influencia maligna. ¿Lo puedes repetir conmigo? La familia de Acat, una influencia maligna. La familia de Acat. Los que hemos estado viendo la palabra del Señor, veíamos que hubo una unión de dos familias, de dos reinos. El reino de Judá y el de Israel se habían separado, o el reino de Israel se había dividido en dos: el reino del norte, que eran 10 tribus, el del sur, 2 tribus. El del sur era el que estaba en Jerusalén, el que traía la descendencia de la dinastía de David. ¿Sí? Todos los hijos de David, descendientes de David, eran los reyes de Judá. Y uno de ellos es Josafat. La Biblia dice en 2 Crónicas 18:1 que hubo la unión de estas dos familias, la familia de Josafat con la familia de Acat. Dice la Biblia: tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acat. Eso lo vimos hace aproximadamente 15 días y veíamos, ¿verdad?, que Dios le dio una reprensión a Josafat por haber dadole ayuda a Acat en una guerra que no debía de haber ido, y fue por poquito y pierde la vida. Bueno, y veíamos que Dios le dio una reprensión tan dura, tan fuerte, que la Biblia dice que Dios ardió en ira contra Josafat. Y podríamos pensar, ¿por qué? Si es un pequeño pecado, si es un error, si no es tan grande lo que hizo Josafat o lo que hizo su hijo. Porque al fin de cuentas cualquiera podría decir: bueno, Josafat no tuvo la culpa. Si es que el hijo se enamoró de la hija de Acat. Ese es el asunto aquí. Un hijo de Josafat llamado Jorán se enamora de una hija de Acat llamada Atalía. ¿Por qué es tan malo eso? ¿Qué pecado puede haber de que un joven se enamore de una joven? ¿Hay algo de maldad en cuestiones como esta? ¿Será tan pecaminoso? Porque es que Dios en un momento dado dice que eso no era correcto. Es lo que en esta hora queremos ver. ¿Por qué la familia de Acat era una influencia tan maligna y llegó a ser una causa de destrucción a como quizás pocos se imaginan? Los que ya la han estudiado la historia sabrán todo lo que viene, pero queremos despedazarla en partes para que entiendas por qué muchas veces la Biblia, hermanos, jóvenes, amigos, familia, todos los que estamos en Cristo Jesús y los hermanos y amigos que están con nosotros, nos advierte tanto y nos señala: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque hay tanto señalamiento de eso y siempre pensamos que solo tiene que ver en asuntos de matrimonio. No, mi hermano, no es solo en asuntos de matrimonio, es también en otras áreas. Señor no dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La Biblia es muy clara y dice que cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y no es que no tengas amigos que no sean cristianos, puedes tenerlo. La cuestión es qué tanto influyen en tu vida. Qué tanto a veces pueden hacer que tus principios y tus valores los eches a tierra y los pisotees solo por quedar bien con tu pariente, con tu amigo, con tu amiga. La unión de dos familias, la familia de Josafat y la familia de Acad. Hemos visto ya mucho de Josafat, era un buen rey. Es más, de lo mejorcito que ha habido después de David, o mejor dicho, el mejor. Aún mejor que su padre Asa. Los que ya hemos visto, ¿verdad? Por todo lo que hizo, el miércoles veíamos algunas cosas más que hizo él. Pero ahora, vea esto. Josafat es descendiente de David, de los reyes de Judá, el reino que ha sido más fiel a Dios, no totalmente fiel, pero ha sido más fiel. Su hijo Jorán se casa con Atalía, una hija de Acad y Jezabel. Ahora, yo quiero que entiendas esto. Acad es el consuegro de Josafat. ¿Cuántos aquí tienen hijos casados? A ver, los que tienen hijos casados, levanten la mano. ¿Verdad que los que ya tienen hijos casados tienen consuegros? Tienen consuegro. Y la neta, yo no podría preguntarle, ¿te cae bien tu consuegro, tu consuegra? Normalmente, bueno, le vemos errores, fallas, que es así, que es un rollo no todo eso. Si la Biblia habla tanto de que habrá problemas entre la nuera contra la suegra, y fíjese que la pone en términos femeninos, no sé por qué. No encontramos en la Biblia el verso que diga, habrá problemas entre el yerno contra el suegro. No, en verdad, no es broma, hermano. Búscalo en la Biblia. Y si lo encuentra, me lo trae, hermano. Sí, aquí dice el yerno contra el suegro. No, siempre dice la nuera contra la suegra. Yo no sé por qué. Alguno puede decir, es que el escritor a veces era medio machista, ¿no? Y era una cultura más machista. Puede ser. El día que lleguemos ante el Señor, ¿por qué inspiraste a los apóstoles para que tocaran el tema por ahí? Pero la verdad es que está comprobado tradicionalmente que muchas veces hay más problemas entre la nuera y la suegra que entre el yerno y el suegro. ¿Sí o no, hermano? Sinceramente. No en todos los casos, no hay una regla, una norma, pero a veces hay. Mire, acá del consuegro de Josafat, apa consuegro. Tener un consuegro así y ser un consuegro así es algo que jamás deberíamos de anhelar ni esperar nunca tener. Dios te libre de tener un consuegro como acá. Te lo voy a presentar con toda la letra que nos presenta la bendita palabra del Señor. Rey de Israel, ¡ay, cómo no! Me fascinaría tener un consuegro rey, tendría billete, estaría en el poder, me podría echar la mano si me quedo sin trabajo, imagínate, me da chamba. Comenzó a reinar Acad, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Dice, ¡qué padre, no, Josafat! Con razón, Josafat quiso que Jorán le echara el ojo a Talía, si era una hija de reyes, entonces era una princesa. Apa princesita, ahorita la vas a conocer. Primero de Reyes 16:30. La Biblia lo dice, el más malo de todos. Y reinó Acad, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Eso fue lo peor, todavía tardó en su reinado. Y Acad, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Los que empezaron a ver en los temas de historia, saben que el primero, el número uno hasta aquí, era Jeroboam. Malísimo el hombre este. puso un becerro de oro en Dan, otro en Betel, para que el pueblo no fuera a adorar a Jerusalén. Él promovió la idolatría, el culto a los ídolos, a imágenes, de una manera impresionante. Pero aquí la Biblia pone a Acat como el más malo. El más malo. Es famosísimo, pero por malo. Es famosísimo, pero por terrible, por corrupto, por pecaminoso, el más malo de todos. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Imagínate con quién trabó parentesco Josafat. Anduvo en los pecados de Jeroboam, el que había sido malísimo. Dice el verso 31, y me llama la atención cómo lo dice: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Qué entienden ustedes por qué es algo ligero? Ah, lo veía como cualquier pecadillo por ahí. Pecata minuta. O sea, no es un gran problema, es algo leve. Son los pequeños pecados que, eso, no creo que Dios se fije tanto en esos asuntos. Oye, mi hermano, dice, le fue ligera cosa. Algo sencillo, él no se preocupaba. No, lo que hizo Jeroboam no es tan malo. Así que él andaba haciendo exactamente lo mismo que Jeroboam en el momento dado había hecho. Le fue cosa ligera. Él todavía decía, no, me gustaría hacer cosas más graves que las que él hacía. Y las llegó a hacer. Se casó con Jezabel. Si esto es malo, mira, en verdad, primero Reyes 16:31. Andar en los pecados de Jeroboam es malo. Casarse con doña esta fue su acabose. Era malo Acat. Era malísimo, pero nunca fue tan malo hasta que se casó con doña Jezabel. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios. La señora era hija de un rey que le habían puesto el nombre, ¿sí?, o el prototipo del nombre de los Baales. Entre los sidonios, el ídolo principal, el de mayor adoración y veneración que tenían, era Baal, que era representado por un toro tipo, ¿verdad?, grandote, y de una manera impresionante representaba la fertilidad, representaba, ¿verdad?, la potencia sexual. Así que se casa con una mujer que tiene como principal dios a Baal. Y oiga esto, claro, fue y sirvió a Baal y lo adoró. Eso hizo Acat. Fue y sirvió a Baal y lo adoró. Acat, al fin de cuentas, era un israelita. Sabía que los israelitas habían enseñado el principio elemental: Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es, y a Él solo adorarás, y a Él solo servirás, y no debía dársele ni rendir culto a nadie más que a Dios. Conocía la palabra, pero no le importó nada de ello. No le interesó, y se casa con Jezabel, y va y sirve a Baal, y lo adora, porque era el Dios de su esposa. Oye, hermano, le edificó templo y altar a Baal. Dice la palabra, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. En el mismo lugar de Samaria, en donde ya su padre, el padre de Acat, se llamaba Onri, él había edificado Samaria y la había levantado como capital del reino del norte. Es el rey que constituyó a Samaria como capital. Pues dice la Biblia que ahí en Samaria, edificó un templo y le edificó un altar a Baal. En otra forma de decir Baal es Baal Zebut, que en realidad era el término correcto para referirse a ese dios de los sidonios, que, insisto, era representado, ¿verdad?, por un toro, y un toro Zebut, de ahí viene el nombre. Hizo una imagen de acera, dice el verso 33 de Primero de Reyes 16. Y tú puedes decir, pues ya es lo menos, hizo también acá una imagen de acera, que también se conoce como diosa de los sidonios, la diosa de su esposa. Le hizo su imagen. Te voy a decir algo, y con todo respeto, ¿verdad?, para el que pueda profesar algún otro tipo de fe tradicionalista, pero la diosa de los mexicanos, la Virgen de Guadalupe, siempre ha existido con distintos nombres, en distintos lugares, en distintos tiempos. Siempre. Y revisando la Biblia y estudiándola vamos a encontrar que desde entonces ya se adoraba a la reina del cielo. En Jeremías hay un ataque directo señalado hacia los adoradores de ellos. Pero habían distintos nombres, ¿verdad? Diana, la diosa de los Efesios, aquí es verdad, la imagen de Acera, diosa de los Sidonios. Y estamos hablando en realidad de términos femeninos para referirse, ¿verdad?, a divinidades que tenían que ver con cuestiones de mujeres. Pero dice la palabra del Señor, hizo una imagen de acera y provocó la ira de Dios. Dice el verso, haciendo así a Acat más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, el Dios de Israel. Hermano querido, provocó la ira de Dios. Para él era cosa ligera andar en los caminos de Jeroboam. Fue algo sencillo decir, oye, ¿qué? ¿Quién me va a impedir que yo me enamore de Jezabel y me case con ella? ¿Qué me importa si adora a Baal? Si tiene otros dioses, yo la amo y la quiero y es para mí. Así que él no se imagina las consecuencias trágicas que eso iba a traer sobre su vida, sobre su reino, sobre la nación israelita, pero aún también sobre el reino de Judá. Porque se casa con Jezabel y por lógica el producto de esa relación nacen los hijos. Y nace una hermosa niña y le ponen por nombre Atalía. Y crece la muchacha y muy bonita. Y pues la muchacha que después se enamora de Jorán. Solo para que no perdamos por qué te estoy hablando de Acat o de su familia. Porque Josafat, el rey que nos interesa, el hombre fiel, el hombre que amaba a Dios, dice, hizo parentesco, contrajo parentesco con Acat. ¿Cómo? A través de la relación de sus hijos. Mira, Jezabel, te la presento, es la consuegra de Josafat. Una gran señora. No. Impresionante la tipa. Con una autoridad bárbara. Con un poder de palabra impresionante. Si acá te parece malo, ahorita vas a ver acá dónde se queda delante de doña Jezabel. Si es que acá no sabía, ni se imaginaba que se estaba casando con un demonio. En realidad, era la verdad. Es fuerte, pero ahorita lo vas a ver por qué te digo esto. Es la consuegra de Josafat. Y yo me imagino a Josafat llegando el día, ¿se acuerdan? Le hicieron una fiesta, y eso lo vimos ya. Y llega y la ve a la señora, ¿no? Una señora impresionante, y la saluda, y quizás hasta le hace alguna forma de respeto. Y quizás la vista le impactaba. Porque era una mujer que mostraba autoridad. Mira, mi hermano, Jezabel incitaba a Acat, su marido. El verso que veíamos al principio dice que Acat se vendió a hacer lo malo porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Chequen el dato, lo incitaba. Y algunos, no está equivocada. No es lo excitaba, lo incitaba. Pero también el sinónimo tiene que ver con eso. Era una forma de hacerle presión. Lo presionaba, lo empujaba, lo ahorillaba a hacer lo malo, a corromperse. Y usaba distintos métodos y técnicas para hacer que su marido, que era malo, se volviera recontra malo. Que era odioso, se volviera mucho más odioso. Es más, la Biblia lo pone en nivel de abominable. Y eso lo logra Jezabel. Una influencia maligna. Una incitación maligna. Una presión hacia el mal impresionante. Jezabel incitaba a Acat, su marido, a ser el número uno. Y que tú dices, oye, entonces buena doña esa, ¿no? Lo está ayudando, lo está empujando para que crezca, llegue a ser el número uno. Es padre que una mujer, ¿a poco no? La Biblia dice que la mujer es la ayuda idónea. Jezabel era la ayuda idónea para Acat, para ayudarlo a llegar a ser el número uno. Pero hay quienes ayudan a su esposo a ser el número uno en el bien, en lo sano, en lo santo, en lo correcto. Y hay quienes lo pueden ayudar a ser el número uno en el mal. en el pecado, en la maldad. Y la Biblia dice que Jezabel incitaba acá a su marido a ser el número uno, porque dice ahí, a la verdad, ninguno fue como Acab. Y quizás Jezabel decía, mi amor, no hay ninguno como tú. Y acá se sentía bien, pero de malo desgraciado, quizás le decía después. Porque era la verdad. No, no es broma, hermano, mira lo que dice. Lo incitaba a venderse al mal. ¿Sabes el término de venderse al mal? Es que ya no se pertenecía a él. Cuando tú te vendes a alguien es porque pasas a ser propiedad de ellos. Antes era el sentido de la esclavitud, de comprar esclavos. ¿Sabes lo que Pablo dice en Romanos capítulo 7, hermanos? Dice, yo por cuestión de mi naturaleza humana fui vendido al mal. De tal forma que el bien quiero hacer y no lo hago. Y el mal que no quiero hacer es el que termino haciendo. Porque fui vendido al mal por mi naturaleza pecaminosa que he traído. Aquí está hablando de que en realidad ya no podía hacer el bien. Pero ¿sabes quién lo incitó a hacer eso? Su mujercita. Se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué dice el texto? Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Dígame, sinceramente, ¿está gruesa doña esa o no está gruesa? Pero tú dices, ¿pero qué tipo de mal hizo? ¿Será que fue tan mal lo que hizo? Como que a lo mejor puede estar exagerando. Ahorita lo vamos a revisar. Mira, Primero de Reyes 21:26 dice, él fue en gran manera abominable. ¿Sabes lo que los sinónimos que hay para abominable? Odioso, despreciable, insoportable, aberrante, irreverente. Bueno, todas las cosas más horribles que puedan haber es el término. Cuando se hablaba de un ídolo abominable o de una irreverencia abominable, es lo peor que le podían hacer a Dios, provocarlo a ira, ¿verdad?, con un pecado de ese tipo. Pero aquí habla de que él fue, él acá, en gran manera abominable. ¿Sabes por qué? Porque su mujer, Jezabel, lo incitaba, lo presionaba, lo empujaba a ser así. ¿Era malo? Era terrible, era odioso, le caía mal a todo mundo, pero no, no, no. Cuando se casó con Jezabel, alcanzó niveles insospechables. Ve de qué tipo es la familia. Ve los consuegros que se contrajo Josafat. Todos los que tenemos hoy en día hijos que no se han casado, esta lección nos tiene que enseñar, decir, hijito, por favor, yo quisiera saber, antes de que te amarres y te emociones mucho, quisiera conocer un poquito a tus suegros. Porque esos suegros van a ser mi consuegro. Y al fin de cuentas, si te casas con hija, va a haber una mezcla de sangre y vamos a ver qué nietos van a tener. Es la unión de dos familias. ¿Lo entendemos o no lo entendemos así, hermano? Por algo es que la Biblia nos enseña a los padres a poder ayudar a nuestros hijos, a guiarlos, a enseñarles, a advertirles. Y Dios, muchos piensan que Dios es muy estricto, se va al extremo. No, mi hermano. Dios decía, hey, por favor, no te fijes en una extranjera. Va a mover el corazón de tus hijos a adorar a sus ídolos. Lo va a desviar del camino, lo va a dejar, lo va a alejar de mí. Vas a terminar haciendo que es tu hijo o tu hija. Adore a Baal, adore a Sera, adore a Astarot, adore a tantos otros dioses que tenían los pueblos extranjeros. Se hizo abominable. Lo incitó a caminar en pos de los ídolos. El verso 26 de 1 de Reyes 21 dice completo, él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de sus hijos en Israel. Te digo que hicieron los amorreos. Sacrificaban a sus hijos y los pasaban por el fuego para sus dioses. Yo quiero que tú puedas. El asunto es que cuando vemos un texto ahí, decía, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, digo, fue algo horrible. Investiga qué hicieron los amorreos. Vete a buscar en la Biblia cuáles fueron los pecados que Dios señaló en contra de los amorreos. Y entonces vas a decir, Dios mío, este tipo estaba loco. En realidad, Jezabel lo incitó a hacer cosas. Por eso es que dice que fue en gran manera abominable. Eran los pecados más abominables cuando aún se sacrificaba a seres humanos, a los dioses. Tristemente, nuestro pasado en México está plagado de eso. el Señor, no les hablaron de Cristo, no sabían la Biblia. Entonces, no sé, Dios nos ayudará de manera muy distinta. Y ellos, en realidad, nuestros antepasados, tú conoces la historia. Y tú vas a la zona arqueológica de aquí, vas a encontrar que ahí sacrificaban a seres humanos, y a niños, y los ofrecían a los dioses para aplacar la ira de ellos. Y en todas las culturas ha habido esto. Eran los pecados más abominables ante los ojos de Dios. Bueno, todo esto hizo Acat porque su mujer, Jezabel, lo incitaba. Pero vea, Jezabel asesinaba a los profetas de Dios. Hay un dato en la Biblia de un hombre que escondió a algunos profetas y le contaba a Elías en 1 Reyes 18:4. Dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Era una asesina de predicadores, de siervos de Dios, de profetas de Jehová. Ellos tenían sus profetas. ¿Saben cuántos profetas trabajaban para Acab y Jezabel por todo? Eran 850. 450 de profetas de Baal y 400 de Acera. La historia que vimos el otro día de Micaías, se ven de acordar. Por eso es padre cuando tú vas uniendo la historia. Ahí vas a saber que quedaban 400 profetas. 450 habían degollado en el río cuando se hizo el reto de Elías, del Dios que fuera el verdadero, que hiciera que lloviera fuego del cielo sobre un holocausto. Y Dios respondió, y Baal no respondió, y sacrificaron a los profetas de Baal. Pero quedaron 400, los de Acera, que son los que profetizaban bien a Acab y le decían, ¡ey, ve y sube a Ramot de Galaad! ¿Te acuerdas? Y dice la Biblia que Micaías profetizaba lo distinto, algo diferente. Bueno, Jezabel asesinaba a los profetas de Dios. Ellos trataron con Elías. Mira, cuando Elías ganó esa batalla, o mejor dicho, cuando Dios ganó la batalla, hizo que lloviera fuego del cielo sobre el holocausto, dice la palabra del Señor que asesinaron a los profetas de Baal, y Acab le informó a ella. Acab era el rey, pero ve lo que hace Acab. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Yo quiero que empieces a conocer a Acab, un hombre pusilánime, malísimo, sí, pero de carácter, en comparación con su esposita, no, olvídate, mi hermano. Dice que él le llevaba el informe a ella. Ya sabes lo que hizo el profeta Elías. ¿Tú crees que nos mató a los profetas de Baal? ¿Tú crees que al perder la batalla, nuestro dios Baal con el dios de ellos, Jehová, lo sacrificaron en el río y la hizo que se encendiera doña Jezabel? Y dice el verso 2 de 1 de Reyes 19, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Lo amenazó que lo iba a matar. Y todos, la mayoría de los cristianos aquí, sabemos que Elías era un gran varón de Dios, de una autoridad impresionante, un hombre usado poderosamente por Dios. Ella no le importaba, no le tenía respeto a nadie, mucho menos al fiel profeta de Dios, en este caso era Elías. Le mandó a decir que lo iba a matar y que lo iba a degollar como habían degollado a los profetas de Baal. Una mujer mala. Mala. Acá dije Jezabel. Rateros, asesinos, corruptos, autoritarios. Y no me das más para poner todo lo que hay. Una de las historias más impresionantes de su maldad se registra en 1 de Reyes capítulo 21. La puedes leer toda en tu casa. La voy a tratar de resumir. Dice la palabra del Señor, Acab quiere la viña de Nabot. Era un niñón. Es como un niño, papá, yo quiero ese juguete. Vio una viña que tenía un hombre, que era el dueño de ella, se llamaba Nabot. Y dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Tú puedes decir, hermano, no se la está robando. Acá no es mala onda, no es tan malo. En realidad Acab le dice, ¿sabes qué? Él tenía una casa, los comentaristas dicen que era una casa de campo en Jezreel, un pueblo que estaba cerquita de Samaria, porque su casa de rey la tenía en Samaria. Y él tenía una casa de campo, entonces al lado de él había un viñedo hermoso. Dice que le dijo al dueño, a Nabot, dame tu viña para un huerto de legumbres. Quiero cosechar legumbres, me quiero poner a dieta, es que la carne de puerco es malísima. Soy muy judío, no como carne de puerco para no contaminarme, pero el desgraciado adoraba a Baal, era malo. ¿De qué me sirve abstenerme a veces? Tú dices, no, es que era un buen vegetariano y no se quería contaminar, porque para los judíos era pecado comer carne en su mayoría, y sobre todo de animales de pezuña hendida, no sé si sabes. Pero dice ahí que él dijo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercano a mi casa. Yo te voy a dar por ella otra mejor que esta. Pero se le iba a dar quizá refundida ya entre... Como a veces lo que dice, hey, te cambio tu rancho que está aquí en Tabasco y te voy a dar un terrenito que está allá por Candelaria, Campeche. No sé, un tiempo que regalaban los terrenos allá, que son puros popal. Y aquel dice, no, acá son 10 hectáreas, ya son 100. Y al otro aborazado lo agarran. Dios mío, eso puro aguactal, no sirve para nada, es puro... Pero es increíble, eso es lo que le estaba ofreciendo al cualquier puede decir. Pero dicen, bueno, si no quieres el cambio, te la pago al mejor precio. Pero había un problema, no podía darla Nabot, aunque hubiera querido, porque era herencia. Y había una ley que constituía un derecho importante al dueño de un terreno, que era por herencia, a no venderlo ni cambiarlo por nada. Así que Nabot se la niega, porque es herencia de sus padres. Nabot respondió a Acad, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. No, es herencia de mis padres, tiene un valor estimativo especial, y por mucho que me quieras dar lana, no te la voy a dar. Es su derecho de ciudadano, dice, no me vas a obligar a darte algo que es mío, o a vendértela, o a cambiártela. Cualquiera hubiera dicho, bueno, ¿qué hace Acad? Es el rey, bueno, ni modo. Bueno, don Nabot, no hay problema, disculpe, gracias, yo estaba interesado en su viña, pero no se pudo, no hay... Y sí, aparentemente él se da por resignado, pero véalo, Acad nos muestra su carácter. Vino Acad a su casa triste y enojado, haciendo puchero. Yo me quiero imaginar, por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Es tremendo cuando se conjuga la tristeza y el enojo. Dijera aquel periodiquillo que decía, lo que da coraje y da risa, pero aquí es lo que da tristeza y da coraje. Y él está tan revuelto, una amalgama de emociones, y ¿sabes qué hace? Yo me imagino a punto de llorar, y se va a llegar mi esposa. Actuó como un niño, se acostó en su cama, yo quiero que te lo imagines, puso su rostro en tierra, o sea, imagínate acá. Llega a su casa, está triste, no está Jezabel, no está Doña Esa, no, el demonio no está en la casa, no está por ningún lado. Así que él se acoge en cama y quizás oye los pasos, ya va a llegar y voltea su rostro y la pone junto a la almohada, no rostro pegado a la almohada. Y yo me imagino que hasta hacía sollozos así, o como hacen en los cuentitos, ¿no? Es nis. Y no comió. Y a lo mejor le dieron el sirviente, don Acad, ¿va usted a comer? No tengo hambre. Estaba en una depresión total. El tipo se quería colgar de una mata de chaya. Tenía ganas de morirse. O tenía ganas de llamarle la atención a su tremenda señora esposa. Que ella sí tenía autoridad. O autoritarismo. Que ella sí se atrevía a hacer cosas que fueran más malas de las que él podía hacer. Porque vea esto, hermano. Es en realidad como un niño que está triste porque no le dieron lo que él quería. ¿Por qué no? Y agua es una lección para papás y todos. Aquellos que tengo que hacerle el gusto a mi hijo porque no, espérate mi hermano. Cuidado, estás dando una malformación terrible que no te imagines. El día de mañana va a ser un Acad que cuando se case va a llorarle a la mujer para que la mujer le consiga lo que él no pudo conseguir. Cuidado, no es broma hermano. En realidad es algo que es comprobado que sí es. Y mira... Jezabel lo encuentra deprimido. Llega la señora. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes, mi amor? Ay, curri, ¿por qué? Yo me lo imagino haciéndole cosquillas, tratando de alentarlo. Y el otro trabada la cabeza en la almohada y casi llorando. porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero y que si más quería le daría otra viña por ella. Y él me respondió, no te la daré, mi viña. Y yo me lo imagino al tipo dramatizando a tal grado de decir, ahorita voy a conmover el corazón de mi esposa. Sabía quién era Jezabel. En verdad, acá conocía a su esposa y sabía que doña esa era tremenda. Jezabel lo regañoteó y le prometió darle la viña. Su mujer Jezabel le dijo, eres tú ahora el rey de sobre Israel, levántate, come, alégrate, yo te voy a dar la viña de Nabot de Jezreel, mi niño lindo, no te me pongas así tan malo y tan bravo. Hijito, ¿quién, para qué te buscaste una mujer como yo? Soy tu ayuda idónea, lo que tú no puedes hacer, yo lo puedo hacer, así que levántate, cómete, alégrate. Y yo me imagino que acá como agarra, ¿no?, y se pone feliz como el Kiko cuando veía la... y ya le van a dar... Y entonces ella escribió cartas, oiga, la mujer perversa, escribió cartas en nombre de su esposo. Él lo pudo haber hecho, pero creo no era tan malo como ella. Escribió cartas en nombre de Acat y las selló con el anillo de él, que era una forma de darle autoridad y veracidad, ¿verdad?, a lo que él estaba enviando, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y tú podrías decir, ¿y qué decía la carta? ¿Por qué no se le ocurrió eso a Acat? Porque era malo, pero no tan malo como Jezabel. Ve lo que el plan diabólico de Jeza. Ya le pusimos así de cariño, ¿no? Entonces ella escribió cartas en nombre de Acat y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno. Oiga, muy espiritual la tipa, ¿no? Hey, vamos a hacer un ayuno nacional, hay un problema grande. Y poned a Nabot delante del pueblo. Y oiga lo que les dice. Y poned a dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. ¿Te imaginas? ¿Qué culpa tenía Nabot de tener una viña al lado de la casa de esos desgraciados? Él vivía tranquilo. Él estaba feliz con su familia. No se imagina todo el plan maquiavélico y diabólico que está trazando doña Jezabel. Escriben la carta y la manda a los ancianos y preparan todo para advertirle al pueblo y decirle, ¿sabes qué? Este hombre ha blasfemado en contra de Dios y en contra del rey. ¡Ay! Eso era terrible. Merecía ser apedreado. Se buscaron a dos testigos, porque la ley decía que en boca de dos o tres testigos tenía que contar toda palabra. Preparan todo, porque si un testigo nada más era y se podían haberlo... No, dos. Le dieron un buen fajo de billete. Eso es muy común hoy en día. Verso 11 al 13. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y proclamaron ayuno, hipocresía. ¡Qué falsedad! Y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Como han muerto tantos inocentes en la historia por blasfemias, o como han sido apedreados tantos por la lengua viperina de personas que se atrevieron a decir cosas que no tenían ninguna base y ninguna prueba para hacer. En la historia han habido tantos. Los mártires, como inventó Nerón, ¿verdad?, que los cristianos habían incendiado Roma para poder perseguirlos y llevarlos a los circos romanos y acabarlos y destruirlos. La historia está llena de tantas atrocidades. Inventaban que en las reuniones de agapes, ¿verdad?, de Santa Cena, tenían relaciones sexuales los cristianos para poder perseguirlos y torturarlos. Mentiras y falsedades que le han inventado el cristianismo. ¿Para qué? Para que en un momento dado, ¿verdad?, pudieran hacerle daño. Aquí dos perversos levantan falso en contra de Nabot y lo apedrean y muere el pobre señor. Y entonces le avisan a Jezabel, ya mataron a Nabot. ¿A quién le avisaron? No a Acat. No. Si es que Acat es un pobre tipo ahí, un pelele. Es feísimo decir, un pelagato. La que domina, la que manda es doña esa. Le avisaron a Jezabel que ya mataron a Nabot. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo acá, fíjese, imagínate. Levántate, toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Ahora, tú podrías pensar, a lo mejor acá no sabía nada. Y dijo, bueno, pues ya murió, qué bueno, voy a agarrarla. No preguntó, ¿y cómo murió? Lo atropelló un carro, se cayó de un avión. ¿Cómo moriría? ¿Le dio un infarto? No, a él no le importa nada. Jezabel le hizo su gusto a su niño Acat, a su esposo, perdón. Y oyendo Acat que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Hecho su capricho. De ese tamaño eran los consuegros de Josafat, que no se nos olvide. ¿Por qué estamos hablando de ellos? Porque son los consuegros de un buen hombre. De un hombre que tiene buenos principios. De un hombre que tiene buenas enseñanzas. De un hombre que ha mandado a Judá a enseñarle la palabra. Se basa en la palabra para todo lo que vive y hace. Pero hubo algo que pasó en su vida. Contrajo parentesco con Acat y con Jezabel. Y ese fue el principio de una ruina para Israel que venía de una manera terrible, como una avalancha, como una pequeña bola de nieve que empieza en la punta de una montaña y que va agarrando un mayor tamaño a medida que va bajando, a tal grado que después parece que no se va a poder detener nunca. Jorán, te presento al hijo de Josafat, Jorán. Podríamos decir, hermano, él es el que la regó. Espérate, aquí vamos con despacito. ¿Por qué la regó si solo se enamoró? Si solo se fijó en una chica que para él le parecía excelente. La muchachita, Talía, tenía el cuerpo perfecto, 90, 60, 90. Los padres reyes perfectos, o sea, perfectos. Money, cash, plata, oro, carro último modelo, casa en Samaria, mansiones, casa en Jezreel. Y si no la tenían, se la tenían, agarraban viñedos y hacían y conquistaban y le quitaban la tierra a quien quisieran. Jorán es el hijo de Josafat, un muchacho, vamos a pensar, bueno, su papá le enseñó la palabra, si la mandó a enseñar a todo el pueblo, ¿qué no se la habrá enseñado a su hijo? Claro, le enseñó y le dijo, ¿sabes qué? Solo hay un Dios verdadero, solo a Dios vas a adorar, nunca vayas a adorar a otros dioses. Pero Jorán se hizo el yerno de Acad y Jezabel porque se convirtió en el esposo de Atalía. Y Jorán, al morir su papá, Josafat, empezó a reinar en Judá. Cualquiera podría decir, bueno, si no hubiera reinado, no habría habido tanto problema. Quizás, a lo mejor, no habría habido tanto problema. A lo mejor Atalía no se hubiera fijado en él. Porque aquí hay que pensar, ¿quién conquistó a quién? Jóvenes cristianos, cuando tengas un plan de conquista, pregúntate, yo la voy a conquistar a ella, a la Sidonia. O sea, la Sidonia es la que está afuera, sin Cristo. La que está adorando, si no a Baal, está adorando no sé a cuántos ídolos. ¿Me entiendes? O a la Filistea. O ella me va a conquistar a mí. ¿Quién apagó primero el ojo? ¿Quién le hizo la seña? ¿Quién mandó el mensajito, la carta? ¿Quién le mandó un corazón de Cupido atravesado por una flecha? ¿Fuiste tú, el cristiano o la cristiana, o fue el sidonio o la sidonia, o el filisteo o la filistea? Oye, mi hermano, empieza a reinar en Judá, velo como lo narra la Biblia. ¿Tienen tiempo, hermano? ¿Tenemos tiempo para seguir? Porque aquí vamos a ver la tercera, cuarta y quinta generación, si no, no le vamos a agarrar la onda. ¿Tenemos tiempo? Bueno, aunque no tenga tiempo, el Señor me dice que hay tiempo. Segunda de Crónicas 21:1, vamos. Durmió Josafat, o sea, no vayas a pensar que se acostó en su cama. No, no, se petateó Josafat, era un buen rey, pero todo se muere. Dice, durmió Josafat con sus padres, o sea, quiere decir que lo enterraron y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Jorán, su hijo, el susodicho del que estamos hablando, quien tuvo por hermanos, checa a los hermanos de, tuvo varios hijos Josafat, tuvo por hermanos, hijos de Josafat, a Azarías, Jehiel, Zacarías, otro Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Chéquelo, todos eran hijos de él. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata, o sea, repartió la herencia, y cosas preciosas, y ciudades fortificadas en Judá. Ese papá posicionó el reino. ¿Se acuerdan de aquella predicación? Hizo que sus hijos tiraran el colchón viejo y trajeran un colchón nuevo. Y los heredó en vida. Y algunos dicen, bueno, sí, es que esa predicación la vimos no hace mucho tiempo. Cuestiones que tienen que ver más con materialismo y cuestiones de dinero. Que la Biblia no se preocupa tanto por ello, pero hay algunos predicadores que sí. Bueno, la cuestión es que dice que le dio a sus hijos eso, cosas preciosas, ciudades fortificadas en Judá, a cada uno de ellos. Pero había dado el reino ¿a quién? A Jorán, porque él era ¿qué? El primogénito. Acuérdense que el primogénito llevaba el mayor privilegio, sí la mayor responsabilidad, pero era el que ya llevaba a veces la doble porción de herencia, o era una cantidad más alta para él. Bueno, aquí habla de que él era el primogénito Jorán, y por eso su papá a él le dejó el reino. Y alguien puede decir, ¿será que lo podía hacer diferente? Pues si él hubiera querido. Pero dice, bueno, si mi hijo se casó con la princesa y mi hijo es el príncipe, los dos van a subir y van a llegar a ser unos buenos reyes. No, no está tan mal el asunto. Así que Jorán va para allá. Ve lo que hace Jorán. Mató a todos sus hermanos. Y si tú me puedes decir, hermano, ya, ¿a poco ya era malo Jorán? No, es que se casó con Atalía. Pero si Atalía es la hija de Jezabel, pero ya viste todo lo que hacía Jezabel. El otro día lo decíamos, hija de tigre, pintita. No siempre hay, pero hija de diabla, diablita. La verdad, vea, fue elevado pues Jorán al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a alguno de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. El tipo, viendo que sus hermanos para el trono, porque cualquiera de ellos podía ser rey, dice, no, me evito el riesgo y sigue el consejo y las enseñanzas de la familia, de sus suegros, de Acad y de Jezabel, y le da cuello a todos sus hermanos. Los mató a espada y a otros príncipes de Israel que podían llegar en algún momento dado a tomar el reino. Porque él dice, no quiero que nadie me haga sombra, que yo pueda ser un buen rey. Así que, hermano, reinó, empezó a reinar, dice, cuando tenía 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Y algunos dirán, ¿ya estaba casado? Ya estaba casado, hermano. ¿Quién era su esposa? La linda Atalía. Mira, Jorán siguió el camino malo de Israel. Así lo dice 2 de Crónicas 21:6. Y anduvo en el camino ¿de quiénes? De los reyes de Israel. ¿El rey de dónde era? Rey de Judá. ¿Qué ejemplo debía de seguir? El de su papá Josafat, el de su abuelito Asa y el de su tatatarabuelito David o Salomón. Que si bien Salomón cometieron errores, hicieron pecados, pero nunca tan malos como los de Israel. Sin embargo, al casarse con Atalía, lo que él hace es siguió el camino malo de Israel. Ve cómo empieza esa alianza, esa influencia maligna de Acad y de Jezabel a infiltrarse en el reino de Judá. ¿Cómo? Cuando su hija de ellos se casa con el hijo de Josafat, Jorán. Imitó a sus suegros. Así lo dice la Biblia. Anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa ¿de quién? De Acad. ¿Quién es Acad? Su suegro. Es fuerte esto. ¿Qué tipo de creencias tienen tus suegros? ¿Qué tipo de fe tienen tus suegros? Yo ayer le decía a algunos jóvenes que pues a veces, los domingos, ¿no?, que venía, yo lo decía, jóvenes, los que estén pensando en emparentar con alguien, venga, mañana hay una enseñanza que los puede hacer reflexionar, investigar un poquito acerca de los suegros. No está mal. Porque el otro día decíamos, ay, ¿qué, hermano? No. ¿Y qué importa si es la hija de una bruja? ¿O qué importa si es el hijo de un satanista, hombre? Total, el que esté bien bonito el chavo y que tenga buenos sentimientos, no importa. ¿Y qué importa si es el hijo de un Zeta? Yo me convierto en Y y ahí nos ponemos cerquita los dos. O un X. Ah, no, pues eso sería terrible. Y, hermano, sí tiene que ver y mucho. Vea este ejemplo. Influenciado por su mujer. El verso completo, y te lo leo. Y anduvo en los caminos de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acat, porque tenía por mujer a la hija de Acat. ¿Por qué lo hizo? Porque tenía por mujer a la hija de Acat. Tenía por mujer a la hija de Acat. Tenía por mujer a la hija de Acat. Hermano, consecuencias, te podría yo decir, eternas. Ojalá y fuera consecuencia solo para ellos. Ahorita vas a ver, no, hermano. Consecuencia para su descendencia y su descendencia y su descendencia. ¿Se puede cortar esto? Claro que se puede cortar. En Cristo Jesús se puede cortar cualquier condenación. En Cristo Jesús se puede corregir cualquier mala decisión. Pero no es sencillo. No es fácil. Por eso muchas veces Dios, antes de dar el paso, nos advierte. Ya que lo dimos y ya que emparenté, ya, hermano, ¿y qué hago? ¿Lo mato o qué? ¿O me divorcio? No, ¿ya qué le vas a hacer? Aguántate, muérdete. Tonto de mí, ¿por qué lo hice? ¿Ya qué le vas a hacer? Pídele a Dios, Señor, cámbialo, transfórmalo, o llévatelo, Padre Santo. O llévatela, Señor bendito. Antes de que yo te lo mande, decía aquel. No. No, espera en Dios. Y aguante y pídele ayuda a Dios. Porque, y lo digo con mucho amor y respeto, ¿verdad? Y en forma chusca. Pero vea este caso. Porque tenía por mujer a la hija de Acat. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. El verso 6 es parecido a lo que dice allá de Acá, ¿no? Acá se vendió a hacer el mal porque su mujer Jezabel lo incitaba. Jorán ahora está haciendo lo malo que hacen sus suegros, que hacen los reyes de Israel, porque tenía por mujer a la hija de Acá y terminó haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Porque emparentaron con una familia que en un momento dado los iba a llevar a la ruina espiritual y lo estaba llevando a él. Mira, si Dios no destruyó y acabó en ese momento con Jorán, fue por el recuerdo, la misericordia y la promesa a David. Dice la Biblia en el verso 7 de 2 de Crónicas 21, mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Y grábense esto y acuérdense de este texto. Porque en próximos días, en el mes de diciembre, vamos a empezar a hablar de un rey, óyelo bien, del rey de reyes y señor de señores, del príncipe de paz, del que viene de la descendencia de David. ¿Sabes qué quiso hacer Dios ahí? Guardar esa línea. Si se rompía el proyecto de Dios, que un hijo de David iba a venir a reinar y aleluya, y se refería a Jesucristo. Así que Dios no lo exterminó a Jorán, porque se rompería la línea, ¿verdad?, de los reyes David. Es la descendencia real de Israel. Hasta ahí no se ha cortado. Pero vas a ver lo que pasa. ¿A qué grado se puso en riesgo esa descendencia? Porque Josafat contrajo parentesco con Acat. Dice la Biblia, 2 de Crónicas 22:1, que Ocosías, el nieto de Josafat y de Acat, y Jezabel reina en Judá. ¿Cómo? Antes de ir ahí, para no hacerte más larga la historia, Jorán se murió igual. Jorán se muere. Antes de que él muriera, y no te voy a decir cómo muere, léelo, investigalo. Estas historias, si te estás dando cuenta, están entrelazadas. Si tú solo quieres seguirla en Crónicas, no vas a encontrar todos los detalles. Tienes que leer en Crónicas y en Reyes. ¿Me entiendes, hermano? Es muy importante hacer eso. Los datos que te estoy dando, te los estoy dando de una manera ya en que pues más fácil masticarlo. Pero si la quieres investigar, léelo con calma. ¿Sabes, hermano? Es una muerte espantosa la que tuvo el pobre Jorán. 2 años con las vísceras, con los intestinos de fuera. En una muerte espeluznante, dice que nadie en Judá lo llegó a desear más. Y él estaba cansado de vivir y murió. El asunto es que había venido una banda armada de árabes y habían matado casi a todos sus hijos. Solo el más pequeño se había salvado. ¿Cómo se llamaba el más pequeño? Ocosías o Joacás, como dicen algunos en versiones distintas que dice el nombre al revés. Mira, mi hermano, Ocosías es nieto de Josafat y de Acat y de Jezabel. Reina en Judá porque es el que suple a su padre Jorán. Dice la Biblia, segundo de Crónicas 22:1. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Jorán a Ocosías, su hijo menor. Porque una banda armada, ahí no reinó el primogénito, vas a ver por qué. Porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá. O sea, el más pequeño de ellos. A los mayores lo mataron todos los árabes, así que Ocosías empieza a reinar. Y aquí hay un punto un poquito contradictorio, porque algunos dicen a los 42, en realidad el dato correcto es a los 22 años. Su madre es Atalía, es su mamá, la mamá de Ocosías, hija de Acad y Jezabel. Dice, cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años. El dato correcto es 22, eso lo pueden ver en Reyes. Más bien aquí habla de 42 años en un tiempo cuando ya estaba al final de su reinado. Y dice, y reinó un año en Jerusalén y el nombre de su madre fue Atalía, hija de Onri. Y ustedes dirán, ¿por qué dice hija de Onri? Es como cuando dice Josafat, hijo de David. No es hijo de David, era hijo de Asa. Pero es la descendencia de donde viene. Onri era el papá de Acat. Pero cuando ellos hablaban, hablaban, ¿verdad?, de la ascendencia más ancestral. O sea, en este caso de su abuelo. En realidad ya hemos estado viendo que Atalía es la hija de Acat y de Jezabel. La que se casó con Jorán es la mamá de este muchacho que tiene 22 años, que es Ocosías cuando empieza a reinar. Cheque el dato. Es la viuda, ¿sí? Si identificamos a Talía, es la viuda. Sí, en realidad era la viuda, porque era como su mamá. Tenía una labia tremenda la señora. Pero era viuda igual porque ya se le había muerto el esposo. En realidad, hablaba muy bien. Ahorita vas a ver lo que hace. Y reina su hijo. Y tú puedes decir, eso no es mucho problema. Oiga lo que dice la Biblia. El chamaco ese, de 22 años, también anduvo en los caminos de su abuelo Acat. El verso 3 dice, también él anduvo en los caminos de la casa de Acat. Ya estamos viendo y hemos visto todo lo malo que hizo la casa de Acat, la familia de Acat y Jezabel. Bueno, Ocosías también hace lo mismo. Madre, mala madre, igual a malos consejos. Esto se oye feo, pero es triste, pero así es. ¿Cómo dice el verso? Anduvo en los caminos de la casa de Acat, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. ¿Habrá aquí alguna mamá que diga, yo me quiero parecer a Atalía? Y a veces no nos parecemos a Atalía cuando llega tu hijo con el ojo morado. ¿Qué te hicieron? Hey, que me pegó un chamaquito en la escuela. ¿Y por qué no le rompiste todos los hocicos, pues? ¿Cómo te va a dejar, chamaco? Dale tú, va, te voy a dar un palo el otro día. ¿No te pareces a Talía cuando haces tonteras de esas? Digo, es en pequeño espacio, pero a veces lo aconsejaba a Talía, aconsejaba a Ocosías para que actuase impíamente. La palabra impío es en forma perversa, maliciosa, destructora, con malicia, con saña, ganándole, siendo ventajosos hacia los demás. No te dejes, aprende a ser triunfador. Ah, aquí no, aquí el que corre, el que no corre vuela. Aprende, hijo, muévete bien, sé sagaz, sé astuto. No vayas a ser un tonto en la vida porque no vas a lograr nunca nada. ¿Qué tantos malos consejos le daba a doña Atalía? Y tú puedes decir, pues lo aconsejó porque empezó a reinar muy joven a los 22 años. No siempre es así, pero muchas veces así es. Mala madre igual a malos consejos. Se oye feo, tú puedes decir, no, pero a veces encontramos, a veces, de nuestros progenitores un mal consejo. ¿Cuántos padres no han agarrado a su hijo cuando está entrando la adolescencia y va hacia la juventud? Hijo, vamos a ir para allá. ¿A dónde, papá? Para allá. Antes era acá, no. Al Mejoralito. Por el gas, te voy a llevar por el gas, dice, ¿qué era para comprar gas? No, hijo, tienes que pasar una experiencia muy importante en tu vida porque no quiero que te me vayas ahí por un camino falso. No, no, yo no, yo quiero, hijo, que aprendas a ser hombrecito. Digo, sinceramente, muchos aquí oyeron ese consejo de papá y yo sé que no van a levantar la mano nada más por pena. Pero en realidad, una vez una persona, ¿verdad?, conocía la palabra, me preguntó, hermano, mire, yo quiero hacer esto con mi hijo, que tengo miedo, que... Y le dije, ¿pero qué quieres hacer? No, lo quiero llevar con una mujer, es que ya está en edad. Digo, ¿qué te pasa, mi hermano? ¿Cómo puede ser, digo, que tengas...? No, digo, no, llévalo a Dios, digo, Él te lo va a guardar, te lo va a cuidar, acércalo, enseña los buenos consejos, buenos principios. Pero qué increíble, a veces puede pensar a alguien, le estoy dando un consejo que parece que va a ser bueno. Nada, bueno. Lo menos que le pueda pegar a tu hijo una sífilis y una gonorrea por estarlo llevando a tonteras y medio. O que en realidad se meta en una promiscuidad o una vida de relación en la cual el día de mañana se le creen tantas ataduras que ya después no se pueda zafar de ahí. Qué triste es cuando encontramos cosas de estas. Hermano, la mamá lo aconsejaba que actuase impíamente, pero que no se te olvide que él tenía unos lindos abuelitos. Su buen abuelito Josafat ya había muerto. Su papá, que fue malo, igual había muerto. Así quedó en manos de Atalía y en manos de sus grandes abuelos, Acad y doña Jezabel. Y velo, consejo de perdición. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acad, porque después de la muerte de su padre, ellos, ¿quiénes? Ellos, su familia, de parte de mamá, le aconsejaron para su perdición. Son historias increíbles. Para su perdición. Yo sé que aquí hay personas que si ahora están sufriendo es porque un día recibieron un mal consejo. O porque no recibieron el buen consejo. Porque no tuvieron a papá o a mamá. O porque papá y mamá, sin saberlo de una manera, por no conocer a Dios, no le dieron el consejo correcto, sino el incorrecto. Pero jóvenes, niños, hermanos, aprendamos a buscar buenos consejos. Consejos de Dios, consejos de personas buenas, consejas. Si tú te das cuenta por ahí, ¿verdad? Yo me imagino, ¿verdad?, a Ocosías llegando con su abuelita. Le decía, dame el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero. Cantando la canción muy, muy tierna. Y la abuelita decía, no, hijo. Sí, le enseñaba el ropero. ¿Qué tanto no tenían el ropero doña Jezabel? Imagínate, hermano. No, la suciedad y la inmundicia, los recuerdos. Ahí tenía las escrituras, con sello y todo, de la viña de Nabot. Y quizás hasta una foto de Nabot para que no se le olvidara al desgraciado que habían mandado matar de una manera blasfema. Y por ahí tenía, ve hijo, te voy a dar el recuerdito este torito, en forma de cebú, es lindísimo. Hace unos milagros maravillosos. Es en chiquito. No todo el grande, no lo vais a romper, pero en chiquito empieza y aprende a adorarlo. O sea, sí, le están enseñando, al fin de cuentas, dice la Biblia, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de sus abuelos, de Acad, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Y de seguro le dijeron, hey, hijo, y no escuches a Elías, no escuches a Jehú, no escuches a Micaías. No, no, oye, acá tenemos nosotros buenos profetas. Ellos te van a profetizar cosas buenas. Escucha a los grandes profetas, son como 400. El día que quieras oír palabra de Dios, pregúntale a ellos. ¿Te acuerdas? Así lo hizo acá. Le aconsejaban para su perdición. Se dejó guiar por sus abuelos maternos. Y anduvo en los consejos de ellos. Así dice. Varias veces aparece la palabra consejo. No piense que es el mismo verso, hermano. Aquí es el 5, acá es el 4. Y donde habla de su mamá, es el 3. Pero véalo. 3, 4 y 5 está hablando de lo mismo. Anduvo en los consejos de ellos. De ellos, de ellos. ¿Cuántos jóvenes no siguen los consejos de los amigos? Hacen que los amigos le dicen, ¿por qué? Porque tiene influencia, porque si no, no entro en el grupo, porque si no, me van a empezar a ver de mala forma, así que me las echo con ellos, voy con ellos, me reúno con ellos. Influencia de una sociedad, de un mundo que atrae. Sí, si no lo hago como ellos quieren, entonces no va a tener chiste, no va a ser igual de bonito. Anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con Jorán, hijo de Acad. Ahí va ya. Se involucra igual que lo hizo un día su abuelo Josafat. Rey, dice, fue a la guerra con Jorán, hijo de Acá, rey de Israel, contra Asael, rey de Siria, a Ramó de Galá, donde los sirios hirieron a Jorán. Me salto, lee la historia en tu casa, no da tiempo a revisarla todo. Va a esa guerra y después hieren a Jorán, que ¿verdad? Venía siendo familiar, hijos de Acat también dice la Biblia, y cuando va a visitar lo que estaba enfermo, ya Dios había mandado a ungir a un hombre llamado Jehú, que iba a ser el que iba a exterminar a toda la familia de Acat. Y la Biblia dice que Jehú mató a Ocosías por ser nieto de Acat y de Jezabel. Y ahí se puso en riesgo la descendencia nuevamente. Ocosías ya se había casado y había tenido hijos. ¿Sabes qué hizo su linda mamá? Murió Ocosías y su madre Atalía quiso exterminar a la descendencia de David. Que no se te olvide que Ocosías es nieto de Josafat, es rey de Judá, de la línea de los reyes buenos. Atalía quiso exterminar a la descendencia de David, dice el verso 10. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real de la casa de Judá. Toda, o mejor dicho, debería decir la Biblia, casi toda. Porque Dios a través de Josafat salva a un descendiente de David. Mira los planes de Dios. Y que no se te olvide, porque esto lo vamos a recordar un poquito más hacia diciembre. Pero Josafat, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías. Oye esto, esta mujer, Josafat, era hermana de Ocosías. Tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Lo escondieron, era un niño todavía. Así lo escondió Josafat, hija del rey Jorán, mujer del sacerdote Joyada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. ¿Te puedes imaginar que la desgraciada abuela esa está matando a sus nietos? En verdad, mi hermano. Y no le digo maldita porque uno no debe maldecir, pero es una desgraciada. Que una persona desgraciada no tiene la gracia de Dios por ningún lado. No le veo ni una pizquita de gracia a Atalía. Mató a todos sus nietos. Y Josafat, que era hermana de Ocosías, logró esconder al más pequeño de ellos. Junto con Joyada. Era mujer del sacerdote Joyada. Y dice ahí que escondió a Joás. Y apréndete ya, Joás, que empieza a estar en tu mente. Porque más después veremos de él. En esa secuencia de los reyes de Israel y de Judá. ¿Delante de quién lo escondieron? El verso es muy claro. ¿De delante de quién? De Atalía. ¿Quién es Atalía? La mamá de Ocosías, la abuelita de esos que están matando. ¿Quién es Atalía? La hija de doña Jezabel, hija de Tigre Pintita, la hija de Acá. ¿La esposa de quién? De Jorán. ¡Qué presunción de la boda! ¡Qué hermosa boda! Jorán con Atalía. ¡Y qué hermoso! ¿Ajá? Es como querer casar a Dios con el diablo. Es lo que dice Corintio. No puedes unir a Cristo con Satanás. No se puede hacer una mezcla, hermano. No se puede. Dios manda salir en medio de ellos, dice la palabra. Oye, mi hermano, ahí está ya el daño. ¿Cómo empezó? Porque un día Jorán se fijó en esta mujer. Y mire todo el daño. Ahora estamos hablando ya de los nietos de ellos. Es Ocosías, murió y están matando, ¿verdad?, a los hijos de ellos. Dice la palabra del Señor, mira, Atalía, ¿te imaginas esto? La hija de los reyes de Israel, Acá y Jezabel, reinó 6 años en el reino fiel. Esto ya es un sacrilegio. Y estuvo con ellos escondidos en la casa de Dios 6 años, el niño Joás. Entre tanto, así dice la Biblia, Atalía reinaba en el país. ¿En cuál país? En donde Jerusalén era la capital, en donde estaba la casa de Dios, en donde estaba el arca del pacto. Era imposible que una mujer tan malvada reinara ahí. Así lo dice la Biblia. Y tú puedes decir, se rompió entonces la... No se rompió la descendencia. Hay un niño escondido. ¿Ves la historia? ¿Te gustan las películas de acción, de terror? Esta está lindísima. En un cuarto donde Josafat y su esposo Joyada, que es un sacerdote, lo están alimentando y cuidando. Están dejando que crezca. Cuando sea apenas un adolescente, van a hacer una revuelta para quitarle el trono a esta malvada. Y entonces empezará de nuevo el reino fiel de Israel. Hermano, ¿qué tanto daño puede hacer la influencia de una familia que en algún momento dado alguien pensó, no, no es tan malo, si no estoy haciendo nada malo que yo me fije? Espérate, mi hermano, cuidado, jovencito, te lo pido en el nombre del Señor. Revisa, investiga. Dile, oye, ¿me puedes enseñar el árbol genealógico de tu familia? Me gustaría saber si vienes de, por lo menos de Benito Juárez, que hizo buenas reformas a nuestra ley, o de don Miguel Hidalgo, que dio el grito de libertad, pero con la imagen de una mujer ahí en la bandera. Entonces, ¿será que tanto atrás? No, no es tanto el rollo, solo lo pongo de una manera. Pero es que tristemente a veces no nos ponemos a pensar en nada de ello. No, no me interesa nada eso. Espérate, mi hermano, investiga. Que nunca se te olvide la lección del parentesco de Josafat con la familia de Acad y de Jezabel. Te hago esta pregunta. ¿Qué tanto influyen los demás sobre ti, hermano? Piénsalo bien. ¿Qué tanto influyen los demás sobre ti? Tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, tus parientes. ¿El qué dirán de la gente? ¿O eres tú el que influye sobre ellos? ¿Qué tanto influyen sobre ti tu esposa o tu esposo? Porque no está mal que influya, si es para bien. Pero si tú te has dejado arrastrar y llevar por la apatía y por la actitud de otro, mi hermano del alma, te quiero decir en el nombre del Señor, es duro, pero es la verdad, creo que no estás haciendo lo correcto. La Biblia dice, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Gánatelo para Cristo y no que te gane para el diablo. ¿Qué tanto influyen los demás sobre ti? ¿Tus padres? Porque tú, hermano, no puede influir. Claro que van a influir, pero tienen que influir para bien. Pero si mi padre me quiere llevar al satanismo, a la idolatría, al pecado, tengo que aprender a resistir, aunque sea mi padre. Tú me dices, ay, no que la Biblia me dice que lo obedezca. Sí, pero no porque me esté diciendo que lo obedezca. Me voy a tirar en un pozo porque me dice que yo me tire en un pozo. Espérate. Tengo que aprender a obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es duro, pero es la verdad. Jesús dijo, el que no me ama a mí más que a padre, a madre, hijo, hija, esposo, esposa, no es digno de mí. Y son verdades que no nos gusta escuchar, pero es la verdad de la palabra, mi hermano. ¿Qué tanto influyen los demás sobre ti? ¿Tus tíos o tus abuelos? A Acad o a Jezabel, Dios nos guarde. Dios nos libre de tener abuelitos así, ¿verdad? Jamás le podríamos cantar, dame el llavero, abuelita. Bendito Dios que tendrá en ese roperito. Pero los abuelos son muy lindos cuando son buenos abuelos. Cuando influyen para bien. Cuando ayudan a los papás a instruir a los hijos por el camino del bien. Mi hermano, ¿qué tanto influyen tus hijos? Porque es increíble. A veces los hijos pueden influir sobre el papá y lo dominan y lo monean y lo trabajan. Hermano, cuidado, que tanto influyen tus amigos. ¿Cuántos no le han fallado a Dios por la influencia de un amigo? Hiciste algo terrible porque un amigo te invitó, porque fuiste con él, porque no le quisiste hacer la agachada, decirle no. Si influyen para bien, bendito Dios. Si influyen para mal, mi hermano, resístelos. No temas resistirlo. No temas hacerlo. Yo quiero que te pongas de pie en esta hora. Yo sé que hay mensajes que quizás no nos puedan dejar o crear. Hermano, a mí me gustan los mensajes pasionales, en donde me llama a la guerra, a la alabanza. Espérate, no todo es un asunto en la Biblia de esto. Tengo que aprender a darme cuenta. ¿Qué tanto está influyendo el mundo sobre mí? ¿Qué tanto está influyendo la sociedad sobre mí? ¿Qué tanto están haciendo presión mis amigos sobre mí? Y me están desviando del camino de Dios. Yo quiero que leamos fuerte esto. Fuerte. Todos. No importa si eres papá o eres hijo, léelo fuerte conmigo. Juntos. Dice así la palabra del Señor. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Proverbio 1:10 y 1:15. Pero mi hermano, si fuera poco, Proverbio está lleno de esos consejos. Pero lee conmigo 1 Corintios 15, 33 y 34. Dile al que está a tu lado, ponle la mano en el hombro, sea quien sea, en el nombre del Señor, dile: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Velad, hermano. Velad debidamente. No pequéis. No le falles a Dios. No le falles a Dios. Para escuchar más predicaciones, visita www.montesinaicomalcalco.com.